programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Llegó la hora de poner a prueba la creatividad. De los mejores consejos. ¡Oh, you're so romantic! Oh, thank you. Y de divertirnos con la música que nunca pasa de moda. Evelyn Caixa y Tatiana Muñoz recorrerá junto a ti Ecuador Divina Comedia. Ecuador Divina Comedia. Bienvenidos. Hola, hola, muy buenas tardes a todos nuestros amigos oyentes y a todos aquellos que se conectan a través del streaming de la radio de la Casa de la Cultura. El día de hoy tenemos un programa de emprendedores y también estaremos junto a tanta tradición milenaria, quienes nos van a contar el delicioso pan y el delicioso emprendimiento que tiene. Pero antes nos vamos con la canción El Carnavalito y volvemos con este delicioso emprendimiento. Llegando es el carnaval que traté yo mi solito. Llegando es el carnaval que traté yo. En este momento, ellos nos cuentan lo que se atreven a hacer. Porque ellos dicen, manos a la obra. Manos a la obra. Estamos de vuelta en cabina cuando son las 16:16 y tenemos ya a nuestras emprendedoras, que son Amanda Cueva y Sofía Cueva, de tanta tradición milenaria y tan delicioso emprendimiento que tienen y nos lo vienen a contar. Bienvenidas a este espacio. Muchísimas gracias, gracias por esta oportunidad. Esperamos que a todos nuestros oyentes les encante nuestro pan y, por supuesto, nos llamen para degustar. Sí, muchas gracias, Tatiana, nuevamente. Y a nuestros radioescuchas y a las personas que se conectan a través del streaming, justamente les queremos compartir nuestro emprendimiento familiar y sobre todo darles a conocer nuestro delicioso pan artesanal 100% integral. ¿Cómo empieza este emprendimiento? Bueno, es un, como les mencionaba, es un emprendimiento familiar, es una receta de casa, ¿sí? De quien la autoría es de mi madre. Sí, mi madre nos pasó esa receta. Bueno, ahorita ella ya no está con nosotros, digamos, presente. Pero lo que nosotros justo buscamos es darle, es compartir con todos este sabor único de este singular pan, que es un pan a base de 7 cereales y semillas. Es 100% integral, no contiene harinas refinadas y tiene ingredientes súper completos, como son la chía, la linaza, la quinoa, el ajonjolí. Y justamente nació de esta necesidad un poco de compartir, de llegar a más familias, a más casas, en la razón de darles una alimentación mucho más sana y revalorizar sobre todo el concepto del pan, porque al constituirse una parte muy fundamental de nuestra alimentación diaria, se ha perdido mucho justamente con la industrialización y... Y bueno, lo que buscamos justamente es revalorizar, incluso el nombre Tanta quiere decir pan en quichua y es justamente este pan multicereal, lleno de vida, lleno de amor, sobre todo que nos nutre, ¿no? Nos nutre el corazón, nos nutre el alma y obviamente el cuerpo. Así es, también es importante mencionar que existe tal vez cierta especificación con el tema del pan cuando dice no, es que pan no, arroz no, o sea... Usualmente cuando nosotros conformamos una dieta, lo primero que te dicen es pan, no. Y uno que es panero, entonces está fregado. Entonces, ¿cuáles son los beneficios y los aportes que tiene el pan que ustedes elaboran? Ya, culturalmente, como tú lo mencionaste, estábamos muy acostumbrados a comer pan, a comer arroz, carbohidratos, como para sentirnos llenos. Sin embargo, la oferta del mercado ahora es bastante comercial, digamos, y no está enfocada a una buena nutrición. Entonces, lo que buscamos como emprendimiento en tanta tradición milenaria es justo ofertar algo que te aporte nutricionalmente y que a la vez te dé vitaminas, minerales. Este pan contiene mucha fibra, muchas minerales, ácidos grasos, gracias a los ingredientes que utilizamos, como la chía y la linaza, que son... unos considerados superalimentos, incluso la chía tiene más potasio que el plátano. Entonces, todos estos ingredientes que componen el pan hacen que te nutras realmente, ¿no? Inclusive que tengas una mejor digestión, que ahora la gente tiene bastantes problemas estomacales debido a los productos industrializados. Okay, ¿cómo está conformado su equipo de trabajo? ¿Quiénes las manos que preparan este pan? Bueno, como emprendedoras... siempre nos toca realizar de todo, ¿no? El trabajo. Es un equipo que de momento está conformado principalmente por las dos. Amanda, que es mi hermana, ella es chef, chef creativa. Y yo soy Sofía. Tengo experiencia justamente en el apoyo al desarrollo de emprendimientos, en el tema de servicio al cliente, de administración. Entonces, de ese modo, justo decidimos juntarnos con esta iniciativa y complementarnos. Igualmente realiza la participación también nuestros hermanos, obviamente en el proceso también de amasado, sí, y nos distribuimos, pero principalmente estamos las dos a la cabeza en este tema. Amanda con su fuerte, que es el del tema de gastronómico, y yo en el tema de un poco más de emprendimiento. ¿Cuál es el proceso de elaboración, Amanda? Aparte del proceso de elaboración. Aparte de medir un poco todos los ingredientes que utilizamos, que son bastantes, como mencionó Sofía, utilizamos 7 cereales enteros para la elaboración de este pan. Entonces, lo que hacemos primero es justamente medir todos los ingredientes para que la masa y el resultado sea uniforme y siempre sea el mismo, que sea de calidad. Y luego amasamos todavía en unas tinas, todo es un proceso artesanal, lo amasamos a mano, no utilizamos ningún tipo de máquina para hacer este proceso. Y lo dejamos fermentar alrededor de 2 horas para que igual las levaduras del aire nos ayuden en el proceso. Incluso esto genera que el pan tenga más durabilidad, que tenga más larga vida. Entonces, para hornear un pan, realmente los que nosotros hacemos nos toma alrededor de 3 o 4 horas. Sí, el tema del horneado igual es largo, respetamos un montón los procesos de fermentación para que realmente sea nutritivo. Así es, y dentro de este pan existen varias categorías que ustedes hacen. Por ejemplo, tanta gluten free. ¿Cuáles otras categorías tenemos de pan? Ya, justo ahora que estamos saliendo al mercado nos hemos encontrado con la necesidad de que un montón de gente necesita pan sin gluten o busca pan sin gluten, ¿no? Entonces, hemos hecho algunas pruebas de laboratorio con Sofía para poder sacar un producto lo más cercano al pan, pero que no contenga gluten. Entonces, estamos todavía en experimentos. Hemos logrado algo bastante bueno, pero aún no estamos conformes. Entonces, seguimos experimentando para poder ofrecer este tipo de producto. Sí, justamente la primera variación de esta receta tradicional que les decía de casa, la hicimos para las personas que no tienen, intolerantes a la lactosa o personas veganas. Este pan 7 cereales 100% integral tiene al momento 2 variaciones, la que es la tradicional, que es con los 7 cereales y semillas que les mencionábamos, la avena, la chía, la linaza, la ajonjolí, la quinoa, ¿no? Y es utiliza un poco de grasa de origen animal, digámoslo así, utiliza mantequilla. Ya, pero la versión vegana la utilizamos aceite de semillas de girasol, lo que le hace mucho más, tiene el origen 100% vegetal y permite llegar a estas personas que tienen intolerancia a la lactosa o personas que tienen un estilo de vida diferente como son las personas veganas. Pero aparte de esto, es importantísimo promover este emprendimiento respecto a la forma ecológica de empacar. También ustedes promueven, por ejemplo, una ecobag. Cuéntenos un poquito sobre eso. Sí, justamente estamos promoviendo, de acuerdo igual a la necesidad y con nuestros clientes frecuentes, hemos desarrollado una bolsa ecobag que es en tela. Igual tradicionalmente, históricamente, la gente envolvía el pan justamente en una tela y para tener una conservación y mayor durabilidad, porque la tela le permite transpirar al pan y a la vez le protege para que no se reseque totalmente y conserve su humedad. Entonces hemos rescatado esta tradición también y utilizamos este tipo de empaque con nuestros clientes frecuentes y hacemos lo que llamamos el intercambio de fundas. Ellos nos hacen el pedido, nosotros llevamos en fundas y ecobags, que son de tela, y el momento de entrega nos hacen la devolución de las bolsitas, y así, de esta manera, nosotros les llevamos un proceso de lavado, esterilización, para poder volver a utilizarlas, y de esta manera contribuimos a la generación de menos basura. Excelente su emprendimiento, queremos felicitarles. Este es un espacio para emprendedores diseñado para que ustedes puedan promover los productos y servicios que vienen manejando a partir de destacarse, ¿no?, como productos ecológicos. Entonces, no dejemos de comer pan, sino vamos a tanta tradición milenaria y nos van a contar en dónde podemos ubicarles y por qué medios podemos contactarles. Chévere, sí, justamente algo adicional que quería mencionarles es que todos los ingredientes que nosotros utilizamos son 100% integral. También nuestros proveedores son pequeños productores y locales. Lo que nosotros tratamos de promover también es el tema del comercio justo, sí, complementando un poco con el tema ecológico, para ayudarnos entre todos, ¿no?, en este ecosistema del emprendedor. Y nosotros estamos al momento con nuestra distribución, lo hacemos en Live Market en La Floresta, ahí nos pueden encontrar de momento fijo, ¿no? Todos los días también hacemos nuestra distribución a domicilio, en las zonas de Cumbayá y Tumbaco y en ciertas zonas del centro norte de Quito. ¿Sí? ¿Por qué en las zonas de Cumbayá y Tumbaco? Es porque el pan es amasado justamente en las faldas del Ilaló, ¿sí? En medio de la naturaleza. Próximamente haremos una degustación justamente en el lugar donde realizamos este delicioso pan, para que ustedes puedan conocer el entorno y justamente el procedimiento de artesanal de la elaboración de este maravilloso pan. Los pedidos los pueden hacer, como les mencionaba, a nuestros teléfonos de contacto al 099-259-1483 o al 098-736-2454. O a través de nuestra página Facebook o Instagram, estamos como Tanta Tradición Milenaria. Excelente, entonces recordamos los números de contacto, que son el 099-259-1483 y el 0987-362454. No se pierda de saborear este delicioso pan a cargo de Tanta Tradición Milenaria, que son emprendimientos que en realidad trascienden, porque nosotros no estamos, o más bien ellos no están realizando contaminación ambiental y se preocupan por su salud. Nos vamos entonces con un corte y seguimos con nuestro segmento El Mundo de Hoy. Este puede ser el consejo que estabas esperando escuchar. Atentos, porque esto está pasando en El Mundo de Hoy. Estamos de vuelta y continuamos con nuestro segmento El Mundo de Hoy. En El Mundo de Hoy, el día de hoy, vamos a conversar con Fernando sobre las abejas. El día de hoy se conmemora el Día Mundial de las Abejas, que de paso promueve una polinización sana, que tengamos conciencia respecto a, digamos, de cierta manera, la explotación que tienen estas abejitas. Cuéntenos, por favor, Fernando, sobre su emprendimiento y también sobre su forma de conservar este hábitat de las abejas. Muy buenas tardes, mi nombre es Fernando Espinosa. Tengo un emprendimiento acerca de las abejas, todo lo que tiene que ver con apicultura y otra que también es nueva acá en el país, que se llama meliponicultura, que es el trabajo con abejas nativas sin aguijón. Entonces nosotros estamos hoy celebrando el Día Mundial de las Abejas y bajo la consigna de que hay que protegerlas, ¿no? Cada vez se ve la problemática de la falta de polinizadores en los cultivos y también en las floraciones nativas. Entonces ya el 35% de toda las especies de las abejas pues han desaparecido y es hora de que tomemos conciencia también de conservarlas. ¿A qué se refiere con el segmento, la forma de hacer su diseño, su emprendimiento agroecológico? ¿Qué es lo que cuida con este enfoque? El enfoque agroecológico primeramente es el no uso de agroquímicos dentro de las colmenas, es decir, antibióticos o productos que sean nocivos para las abejas. También lo que tiene que ver es la no puesta de muchas colmenas en un entorno, es decir, observamos primero la floración y de acuerdo a eso pues planificamos que nosotros pongamos un número adecuado de abejas, porque si bien es cierto pues podemos hacer una explotación mucho más agresiva en las abejas con alimentación artificial, pues nosotros lo hacemos de una manera un poco más amigable con el ambiente y tomando en cuenta las necesidades que tienen las abejas. ¿Cuáles son los productos y servicios que tiene Los Cerros? Los Cerros es su emprendimiento. Así es. Los Cerros es una empresa que se dedica al trabajo con las abejas y al trabajo también con turismo con abejas. Nosotros tenemos un sinnúmero de productos, como por ejemplo la miel, que es sacada naturalmente como De acuerdo a la floración que nosotros tengamos. También tenemos propóleo, polen, jabones, caramelos de miel con jengibre. Tenemos también bálsamos labiales, cremas, champús y también mieles de ambientes tropicales. Entonces, hablemos un poquito del proceso de elaboración de cada uno de los productos. Uh-huh. Bueno, la miel sale tal cual, ¿no? La sacamos de las colmenas y solamente tiene un proceso de filtración y la envasamos. De ahí los productos elaborados con valor agregado, pues contienen productos orgánicos, aceites naturales y también productos, por ejemplo, el jengibre extraído de la Amazonía, de productores agroecológicos, ¿sí? Entonces, toda es la línea orgánica, agroecológica y con tratamiento de una manera que no tenga químicos ni conservantes artificiales. Uh-huh. ¿Quiénes conforman su emprendimiento, Fernando? Básicamente la familia, ¿no? Tenemos en la empresa la mayor parte de la gente que trabaja conmigo son mis hermanos, mis hermanas, que ellos han tomado la línea de cuidado de las abejas. Uh-huh. Bueno, entonces recordemos la importancia de más que celebrar, conmemorar este día. No únicamente hablamos de las abejas, sino también de todos los polinizadores. Estos animalitos tratan o procuran la contribución y el desarrollo sostenible de varias especies más. ¿Qué estudios ha realizado usted, Fernando? Bueno, yo hace poco llegué al país haciendo una maestría en apicultura tropical. Desde ahí hemos ido trabajando con la conservación de las abejas, con proyectos de investigación, con universidades, para que sepan qué especies hay y la característica de los diferentes productos que tienen las abejas, ¿sí? También hemos venido trabajando en el tema de concientizar a la gente y sobre todo destruir varios mitos que tiene la miel de abeja. Por ejemplo, sabemos que la miel de abeja es un producto que se solidifica, ¿no? Entonces, la mayor parte de gente piensa que la miel adulterada es la que siempre permanece, la que se solidifica, y es al revés, ¿no? La miel buena es la que cristaliza, la que solidifica. Como que tiene azúcar, como sí, que suelen decir, ¿no? En los términos generales se dice que tiene azúcar. Exactamente, exactamente. Entonces todos esos mitos tratamos de destruirlos con investigación. Uh-huh. ¿Qué investigaciones está llevando a cabo actualmente? Actualmente vamos con un proyecto en abejas nativas sin aguijón que están en los ambientes tropicales y subtropicales. Entonces, estamos viendo las especies, también estamos viendo también qué productos, porque la gente dice, no, esta miel es medicinal, pero no tienen las bases científicas para poder decir, esta miel sirve para esto o para cualquier tipo de afección. Entonces, tratamos sobre todo con tesis de grado tener todo este tipo de información para llegar también a los productores y que los productores tengan también mejor precio de su miel y que tengan sustento científico de lo que se dice en el campo, ¿no? Precisamente de eso, yo creo que es importantísimo mencionar esto, miel de abejas cruda. ¿Cuáles son las clases de miel que nosotros podemos tener? En los cerros, por ejemplo, sí hay una indicación clara de miel de abejas cruda, entonces es un término nuevo. Miel de abeja cruda es que no tiene ningún proceso de calentamiento, ¿no? La miel generalmente los apicultores, algunos, ¿no?, o la mayoría de apicultores, pues calienta la miel para que permanezca siempre líquida, ¿ya? Y ese calentar la miel significa pérdida de propiedades medicinales si no se controla la temperatura. Entonces nosotros sacamos la miel y no tiene proceso. El proceso único, como les dije, es el centrifugado de la miel y luego el filtrado, nada más. Es el único, los únicos procesos, y se envasa y la miel se solidifica en cierto tiempo. Depende también de la floración. Hay unas floraciones que solidifican muy rápido y otras floraciones que solidifican en mucho mayor tiempo. Eso quiere decir el término crudo, que no tiene ningún proceso. La mayor parte de gente la vende miel calentada, y eso significa pérdida de propiedades y significa que la miel no está siendo utilizada para su fin, que es la curación de ciertas dolencias, sobre todo del aparato respiratorio, ¿no es cierto?, que es la por lo que más se compra la miel. Así es, entonces, de acuerdo a estos tipos de miel, ¿qué enfermedades cura? Para ver si es que nos tomamos aquí a Marta un poquito de eso. La miel tiene muchísimas propiedades, pero las más comunes son para el sistema respiratorio, para lo que es gripes, dolores de garganta, pero también tiene aplicaciones, por ejemplo, para el estómago, para destruir ciertas bacterias que por la alimentación estamos generando. Entonces también sirve para eso. Sirve también para lo que es quemaduras y heridas. Si uno se coloca la miel para este tipo de afecciones, vamos a tener no solamente una curación de estas heridas, sino una regeneración de los tejidos, y eso es lo que no sabemos de la miel, ¿no es cierto? También es energizante. La miel sirve, por ejemplo, cuando hacemos deportes extremos o cuando vamos de viaje y hacemos caminatas largas. Entonces la miel nos sirve para recuperar toda la energía, porque es el único producto que se absorbe inmediatamente a lo que se consume, es decir, a los 10 minutos que nosotros consumimos miel, ya está en el torrente sanguíneo la glucosa, a diferencia del azúcar blanco, que se absorbe parte a los 45 minutos, una hora, y lo demás se acumula en el tejido adiposo. Por eso dicen que la miel no hay que consumirla porque tiene mucho azúcar. Es mentira, porque el azúcar se va directo a la sangre y sirve para desintoxicar el organismo, a diferencia del azúcar normal, ¿no es cierto?, que hace cierta parte se absorbe y otra se acumula en el tejido adiposo. Es decir, los riesgos de que las personas que tienen, por ejemplo, problemas de glucosa, diabetes, tipo 1 y tipo 2, pueden consumir sin ningún problema miel. Pueden consumir miel, pero siempre y cuando tengan la seguridad de que están consumiendo miel de un apicultor, y que ese apicultor no alimente las colmenas en tiempos que no son adecuados en alimentación. Es decir, la alimentación tiene que ser exclusivamente de las flores. Entonces, ese tipo de glucosa se va a absorber y no va a causar ningún daño, pero ese sí tiene que ser con mucho cuidado y con la seguridad de que está consumiendo de un apicultor. ¿Sí? Impresionante. Entonces, vamos a continuar conversando con Fernando, Sofía y Amanda, pero primero nos vamos a los cortes promocionales y publicitarios de la radio de la Casa de la Cultura. Volvemos. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. La percepción de las formas. Exposición que recoge 30 obras de acrílico del artista lojano Fernando Aguirre. Le esperamos para que descubra la inclinación del artista hacia el pop art, la combinación perfecta entre las ideas y la naturaleza. Visite La Percepción de las Formas de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. En la Sala Víctor Midero de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra permanecerá abierta hasta el 30 de mayo. La entrada es libre. Le esperamos. Pinceladas sueltas cargadas de mucha energía en la exposición Alaridos de un transeúnte taciturno del artista lojano Estuardo Figueroa Castillo. La muestra plantea una interrogante: ¿sobreviviré? La respuesta usted la tiene luego de recorrer por los 30 lienzos de óleo, acrílico y mixto. La exposición permanecerá abierta hasta el 25 de mayo en la Sala Miguel de Santiago de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Visítela de martes a sábado de 8 y media de la mañana a 5 de la tarde. La entrada es libre. Alaridos de un transeúnte taciturno. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Estamos de vuelta y vamos a continuar conversando con Fernando Amanda y Sofía sobre... Ya aquí ya se están haciendo sánduche de pan con miel. Y precisamente es de eso de lo que vamos a conversar. La importancia de combinar dos emprendimientos y la importancia también de ver lo saludable que los dos pueden ser. Sobre todo el pan... En muchas ocasiones hemos escuchado que también hay pan de miel. También le agregan miel, le colocan miel y es un pan que es bastante saludable, frutos secos y demás. Entonces, yo considero que estas combinaciones hacen que el pan no solo sea saludable y nutritivo, sino también que quite un poco las expectativas de las personas de que puede dañar el organismo. Siempre le dicen, no, es que el pan es muy grasoso, tiene mucha mantequilla, y en cambio la miel muy dulce. Entonces, expliquemos más bien o desmitifiquemos esta experiencia de estos dos productos que son sumamente saludables. Fernando, sobre todo en el tema de lo nativo y de lo milenario que usted nos comentaba, ¿qué importante es este tema de la difusión? Cuéntenos un poco de cómo está siendo esta difusión. Bueno, ahorita se da ciertos detalles que se visualizan más en las redes sociales, en la televisión, el problema de la desaparición de los polinizadores, ¿no? Ahora a las abejas se las ha catalogado como el ser más importante de la naturaleza. Entonces, todo eso ayudado a que suba también el consumo de la miel. Nosotros tenemos un consumo per cápita bastante bajo en miel. Estamos hablando de 2 o 3 gramos per cápita al año que consumimos de miel, a diferencia de países europeos que consumen 1.200 gramos de miel al año. Entonces es un consumo realmente bajo que en algunas ocasiones ha hecho que la actividad apícola y la producción de miel y los apicultores nos decepcionemos un poco del tema, pero afortunadamente poco a poco se ha generado conciencia y se ha difundido más el tema de las abejas, sobre todo. Fernando, perdón que le corte en este punto, entonces, ¿por qué estamos en peligro de extinción si tenemos bajo consumo? O sea, tal vez se debe a que están haciendo un mal proceso de extraer los recursos de estos animalitos, porque en una ocasión anterior tuvimos ya el gusto de contar con una persona que ya nos habló sobre esto un poco, y él decía que son más los animalitos que mueren que lo que se puede extraer. Entonces, considero tal vez que no existe un estudio sobre las prácticas o las malas prácticas que se están realizando de extracción. ¿Es posible eso? Puede ser, pero el bajo consumo se da porque hay bastante importación de miel, ¿sí? Hay importación de miel y también la cultura de la gente y del consumo de miel ha sido bajo. Y también el país, afortunadamente, todavía no ha sentido la necesidad de falta de polinizadores. Nosotros vivimos realmente en un paraíso lleno de abejas, lleno de insectos, lleno de pájaros que polinizan. Pero otros países ya no tienen polinizadores, entonces han tenido la necesidad de inclusive polinizar a mano los productos. Porque recuerden que el 75% de todo lo que consumimos entre frutas y semillas son polinizadas por abejas. Y esto también ha hecho de que todo tenga mucha importancia ahora. El tema de aquí del Ecuador es una también porque son los espacios son limitados para los apicultores. La gente le tiene terror a las abejas. Entonces, ver a las abejas en los jardines es sinónimo de que a esa abeja hay que matarla porque me va a picar. El tema de alergias hace que esto sea algo que genera temor. Y los apicultores estamos un poco marginados hacia áreas donde también avanza la población y también avanzan los cultivos con agroquímicos y las abejas son muy sensibles a los agroquímicos, a los agrotóxicos que en la mayoría de cultivos se utilizan. Entonces todo eso ha generado de que la actividad pues esté limitada y para colmo, como le decía al principio, las importaciones que se han hecho de miel, sobre todo de Argentina y de Uruguay, también ha bajado el que los apicultores tengamos opciones para para vender la miel. Fernando, en el caso del tipo de abejas que nosotros tenemos para polinizar, ¿cuántas clases hay o cuáles se utilizan para el trabajo que usted ha traído de emprendimiento acá? Nosotros trabajamos con la especie que la gente conoce, es la abeja que pica, se llama Apis mellifera, que está, eso es una especie que está generalizada en Europa, en todo el mundo en realidad, y nosotros tenemos abejas nativas sin aguijón. Estas abejas son un grupo bastante numeroso. Se habla que en América tropical y subtropical hay alrededor de 600 especies de abejas sin aguijón, pero lamentablemente en el Ecuador todavía no tenemos estudios que indiquen de una manera exacta cuánta diversidad de abejas existe. Y otro grupo mucho mayor son las abejas solitarias, las abejas que hacen sus nidos en las paredes, en los huequitos, en las maderas. Ellas cumplen también un papel fundamental en la polinización. Entonces es un sinnúmero de abejas que están polinizando nuestros cultivos y nuestras flores de los jardines, sobre todo. Nosotros básicamente estamos trabajando con dos grupitos de abejas, que es un grupo es de las abejas que pican y el otro grupo de las abejas que no pican, pero lamentablemente no se dan en todos los ambientes, solamente en ambientes tropicales y subtropicales. Por eso me ha tocado movilizarme un poco a Loja, que es una provincia donde se tiene esta actividad un poco más arraigada, es un poco más ancestral, y de ahí estamos trayendo una miel un poco más exclusiva, con mayores propiedades medicinales, pero que la gente todavía no la conoce masivamente. Entonces, de esas abejas, de las abejas solitarias que les comentaban, de esas abejas netamente son para polinización. Ahorita estamos con una estrategia de recuperar esos polinizadores y que la gente también conozca de ellos, haciendo hoteles para esas abejas, es decir, estructuras donde tengamos unos huequitos, unas paredes, donde ellas puedan anidar y puedan hacer su trabajo de polinización. Porque recuerden, todo lo que genera flor, es decir, que ya ha sido polinizada por cualquier tipo de abeja o cualquier tipo de pájaro, porque también hay estos polinizadores. Claro que es en menor medida, el trabajo netamente mayoritario lo hacen las abejas. Respecto al cambio climático, Fernando, ¿cómo afecta la polinización y también la producción de las abejas y del producto básicamente de la miel? El tema de cambio climático ha hecho que las floraciones sean variadas, ¿no? Uh-huh. Antes de los apicultores teníamos, ya sabíamos en qué mes del año venían floraciones fuertes, sobre todo del tema de eucalipto y de floraciones nativas. Entonces ahora con el cambio climático, con el cambio climático ya no sabemos en qué mes va a florecer. Entonces ha habido ese cambio de floraciones que ha hecho que también muchos apicultores abandonen la actividad, porque ya no está funcionando el sitio donde normalmente se producía miel. Y también el cambio climático ha hecho que la apicultura pues ya no se produzca en las partes, digamos, bajas, es decir, en la parte tropical, como ha hecho que la apicultura suba un poquito más a las zonas más templadas y a las zonas más altas. Por ejemplo, yo estoy en una zona que estoy produciendo mi miel y los productos a 3.300 metros. Entonces, y va más arriba, un poquito más arriba, porque se ven como ambientes un poco más constantes que los ambientes que antes eran bastante buenos, como los ambientes tropicales, ¿no? Así es, y bueno, recordamos a todos nuestros amigos oyentes de quienes nos ven a través del streaming que hay varias acciones mundiales para poder apoyar estas iniciativas de protección a los insectos y a las abejas, y varios de ellos son llamar la atención de la población mundial a través de la protección de las abejas y a través de cada uno de los espacios que ocupan, también proteger los polinizadores y detener la pérdida de la biodiversidad. Apoyemos entonces para que evitemos la degradación de los ecosistemas. Nos vamos con un corte musical y entramos a la recta final de este programa Ecuador Divina Comedia. Volvemos. Florcita de las cumbres, florcita de las nubes, flor de las alturas. Florcita florcita de alto frío, flor de pajonales. En tus cumbres juegan enamorados la inquieta nube y el ancho viento. De quebrada, de montaña, déjame tararear melodía de pétalo, color lila. Florcita de quebrada, florcita de montaña, florcita de quebrada, florcita de de la lluvia, flor de nuevos cantos, florcita de montaña, florcita de quebrada, deja tu canción. Continuamos conversando con Fernando, y bueno, Amanda y Sofía también están aquí con nosotros acompañándonos, y Fernando nos iba a explicar sobre la utilidad y bueno, cómo ha procesado cada una de estas mieles de abeja, que bueno, quienes nos ven a través del streaming pueden apreciar tal vez los diferentes colores de miel que tenemos aquí. Explíquenos, por favor, Fernando. Bueno, tenemos una miel que estábamos explicando, es una miel cruda, que ya está en procesos de solidificación, entonces es un proceso natural que conserva las propiedades medicinales de la miel, pero ustedes han visto que la mayoría de miel que venden, sobre todo en Quito, dicen que es una miel de eucalipto, pero la miel de eucalipto no sabe eucalipto ni huele a eucalipto. Una miel de eucalipto se la observa por el color y también por la textura y las propiedades medicinales. O sea, eso es lo que nos han hecho creer los adulteradores, porque ellos ponen una especie de esencia para decir que es de eucalipto y para ellos poder venderlas de esa manera. Pero aquí vemos una miel que es una miel de eucalipto y que no tiene nada de eucalipto en sí que se pueda percibir con mayores facilidades. Luego está una miel de abeja nativa, que es un poco más líquida, al igual que la otra miel, pues solamente la extraemos y la envasamos. Esta miel tiene las propiedades mucho más intensas, medicinales. Se habla que es 200 o 100 veces las propiedades mayores en cuestión de medicina que la miel normal. Y luego está la miel que nosotros la elaboramos licuándola, que es una miel cremada, que sirve muchísimo para untar en pan, galletas o tostadas, que es un proceso sumamente amigable porque no pierde las propiedades medicinales, pierde un poquito lo empalagoso de la miel con el licuado. Es una miel mucho más palatable, un poco más digerible, se disuelve mejor en aguas, y nosotros la envasamos de esa manera. También el propóleo, que es manejado de una manera también óptima, porque está extraído con alcohol al 96%, es un alcohol etílico que nosotros podemos ponernos directamente en la garganta y la dosis va hasta 90 gotas diarias distribuidas en 30, 30, 30, tres veces al día. Entonces es un propóleo que va a curar infecciones, sobre todo la garganta y todo lo que tenga que ver con virus, bacterias y hongos. Nosotros también hacemos un bálsamo labial que es hecho con aceites naturales. Estos aceites naturales son orgánicos, especialmente utilizamos el aceite de coco porque es prensado en frío y también solidifica muy bien con la cera de abejas que nosotros le ponemos acá, sin ningún conservante. El único conservante es el propóleo, también le ponemos propóleo para que no se nos agrieten los labios y podamos curarnos de los fuegos que a veces nos salen, ¿cierto? Entonces nos va a proteger bastante bien este bálsamo labial. También nosotros hacemos jabones de miel de abeja, asimismo con aceite de coco, pero le adicionamos el polen para que sea como un poco más exfoliante el jabón, y también tiene una linda forma de abeja, ¿cierto? Entonces le damos el valor agregado, le ponemos cera de abejas, pero una cera especial que es la cera llamada virgen. Esa cera es la que se extrae de lo que las abejas tapan la miel. Es una cera especial que solo lo utilizan una vez las abejas, por eso se llama cera virgen. Es una cera un poco más moldeable y se utilizan en la mayoría de cosméticos naturales. Entonces utilizamos ese tipo de cera. Extraemos también el polen, que es un multivitamínico natural. Y estamos también haciendo cremas rejuvenecedoras con jalea real y también con miel de abeja, con polen, dándole el tema un poco más nutritivo para la piel. Y hacemos también champú de miel de abeja. Es un champú anticaspa sin tanto químico que nos ponen a veces en los champús, ¿no es cierto? Excelente, entonces bueno, Fernando nos ha traído una variedad de productos y es importante no olvidar el propósito de estos productos, que es curar. Tal vez a veces nos vamos mucho por el tema estético y creo que actualmente la población de abejas no está como para rejuvenecernos unos 20 años más. Uh-huh. Sofi, cuéntanos sobre el uso que están dando actualmente Supan tiene varios usos, pero más que eso, ¿cómo está haciendo esta difusión alimenticia para las personas que consumen, ¿no? Sí, bueno, nosotros como les comentaba, nuestra propuesta es justo revalorizar el tema de y el concepto del pan, sí, en la alimentación diaria variedad de cereales que nosotros empleamos y las semillas como superalimentos como la chía y la linaza que empleamos en el pan. Entonces justamente nosotros estamos promoviendo también nuestro producto en ferias. Como les decíamos, tenemos variedad en este pan de 7 cereales 100% integral, tenemos el tradicional y el vegano. Actualmente estamos promocionándonos en el The Vegan Market en La Carolina, en Mundo Juvenil. Hacemos ahí degustaciones justamente para que prueben de a boca. Por ahí nos contaba Fernando un poco de la combinación que puede tener la miel con el pan, ¿no? Que sea un sándwich nutritivo, decías tú. Así es, y sobre todo con la miel cremada, que yo la llamo, que es una miel microcristalizada, se puede hacer una gran combinación para enviarles a nuestros hijos, ¿no es cierto? Que ellos van a las escuelas y a veces no encuentran opciones saludables, y una opción saludable y una excelente combinación, un pan vegano con miel de abeja. A pesar que dicen que la miel no la consumen los veganos por ser de un derivado de animal, ¿no? Pero ahí va el mito también que nos ha generado. Cuando nosotros explotamos las abejas de una manera irracional, por supuesto que es que los veganos se sentirían también como poco aludidos al tema, ¿no? Pero cuando tenemos opciones de un manejo agroecológico de las abejas, que no es una sobreexplotación, porque si no las cosecháramos a las abejas se nos van de nuestras colmenas. Entonces también es un sistema de protección para ellas lo que nosotros estamos dando. Y no es ningún vómito de las abejas, sino es una colecta de néctar que lo transforman en miel. Y eso los veganos tienen que saberlo, y porque es un producto totalmente natural y que les puede hacer mucho beneficio en la salud, sobre todo para cuando nosotros necesitamos, por ejemplo, proteínas. Podemos combinarle al pan con polen, que resultaría bastante bueno para recuperar todas las proteínas que nosotros, por el tema de del no consumo de carnes, podemos estar perdiendo, ¿no es cierto? Son opciones, pero lamentablemente, pues, estos espacios también sirven para estos mitos de destruirlo, ¿no? Claro, y es importante también esto de la difusión, en qué centros, en qué lugares están difundiendo, por ejemplo, Fernando, ustedes, el tema de la extracción responsable, digamos, de cierta manera. Bueno, hace poco ocurrió que hubo iniciativas un poco más sustentables para Quito y estuvimos participando en una feria sustentable. Entonces ahí tuvimos la oportunidad de dar a conocer todo este tipo de conocimientos y de temas. Nosotros también estamos en ferias agroecológicas, estamos en una que es en el Mercado La Floresta, todos los jueves, de 7 de la mañana a 12 del día. Estamos todos los jueves, productores agroecológicos. También yo vendo a tiendas orgánicas, una que está en Cumbayá y otra que está en la Juan Leumera. Y sobre todo yo llevo a gente a mi propio apiario. Estoy cerquita, por el Hospital Metropolitano hacia arriba, donde les llevo para que hagan apiturismo, es decir, que sean apicultores por un día. Entonces, de esa manera voy difundiendo todo el tema de las abejas y ellos pueden inclusive cosechar su propia miel y llevarse a su casa. Es una forma de revisar que es un emprendimiento responsable también. Pueden ser las mismas personas que visitan quienes evalúen si es que su trabajo en realidad es, digamos, amigable con el ambiente, amigable con estos insectos o con estos animalitos. Uh-huh. Sí, Sofía, no sé si... Sí, justamente queda perfecto el pancito con la miel. De hecho, por la textura, el tipo de amasado y la fermentación que tiene el pan, aparte obviamente de todos los ingredientes que contiene, tiene esta textura singular y el sabor único, como les mencionaba, que permite justo combinar con cualquier cosa, sea dulce, sea sal, y qué mejor obviamente que sea un acompañante saludable como es la miel, o puede ser mermelada 100% natural. Bueno, ya son los gustos de cada uno, ¿no? Uh-huh. Quesos. Bueno, entonces estamos entrando ya a la recta final de nuestro programa Ecuador Divina Comedia, y pues quisiera que Sofi y Amanda nos recuerden en dónde podemos conseguir este producto saludable, y aparte también nos recuerden que tenemos una feria, ¿no? Que me parece que se viene ya el otro mes. Sí, justamente les invitamos a que nos visiten en nuestro stand el próximo Vegan Market, que es en La Carolina, en Mundo Juvenil, el 8 y 9 de junio. Lo hacen regularmente cada mes, el segundo fin de semana. Ahí pueden encontrar nuestra versión de pan vegano, obviamente por la temática de la feria, y también pueden contactarnos a través de nuestra página de Facebook e Instagram como Tanta Tradición, o comunicarse telefónicamente o vía WhatsApp al 099-259-1483 o al 098-736-2454. Recuerden que nosotros también hacemos entregas a domicilio los días martes y viernes bajo pedido previo, y estamos gustosos de atenderles en las zonas de cobertura Cumbayá, Tumbaco y zona centro-norte de Quito. Fernando. Sí, recordarles también que nosotros estamos en el Mercado Agroecológico La Floresta todos los jueves, que es atrás del Swiss Hotel, en la parte interna del mercado, los jueves de 7 de la mañana a 12 del día, donde ustedes no solo van a encontrar los productos de las abejas, sino es que también van a tener la posibilidad de comprar a productores de hortalizas, tanto de la sierra como de la costa. También estoy en... Gracias Madre, en el Centro Comercial Esquina en Cumbayá, donde también tengo una distribuidora, y personalmente dejo pedidos a domicilio de acuerdo a los días que nosotros nos pongamos de acuerdo, y el tema del apiario, que lo tengo en el Hospital Metropolitano hacia arriba, en el barrio La Primavera, donde ustedes pueden tener la opción de ser apicultores por un día. Anímense. Es en realidad muy bonito. Entonces, bueno, no olvidemos que hoy se celebra el Día de las, el Día Mundial de las Abejas, y es importante que esta celebración cree un acto de conciencia, fortalecer la colaboración de todas las partes, tanto de los usuarios, de los de las personas que consumen, así como las personas que se dedican a hacer la explotación de este importante recurso. Les agradezco mucho por su fiel sintonía. Mi nombre es Tatiana Muñoz y nos vemos la siguiente semana a las 16 horas por la radio cce.com y a través de la 940 AM. Hasta la siguiente semana.